pero la voy a poner de nuevo. Es que es muy buena esta. Es muy buena. Dicen que lo vieron un año nuevo bailando en la Sotomayor esta canción. Como a las 3:30 de la mañana. Con las mezclas de DJ Fran. Está, señoras y señores, con nosotros. Siempre con la gente, el ex alcalde de Valparaíso, abogado y su programa estrella en la radio Carnaval, don Jorge San Fajardo, y su canción pronto en todas las plataformas genital, no como plataformas digitales, plataformas digitales. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Siempre me sorprende. ¿Qué va eso? Sí, así como. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, ya tengo una decisión tomada. ¿Una decisión tomada? Este jingle. Ah, este. Ah, que ha nacido en la radio en Carnaval. Radio Carnaval, sí. Va a ser el jingle oficial de la campaña. De la campaña. No, extraordinario. Fantástico. Qué bueno que nació aquí, además, porque sí, no. Tiene onda, tiene ritmo, tiene juventud, energía. La fuerza de la radio, sí, Carnaval. Tiene vigor. Epa. Sí, por supuesto. Importante. Para enfrentar esta dura campaña. Sí, que va a estar en alza. Por supuesto, ya. Y que tenemos que levantar también, por supuesto. Con mucha fuerza, ímpetu. Mucha fuerza, de todas maneras. ¿Cómo han sido los días de Jorge Char? Ayer día feriado, además. Fuimos a Quintay. No me di, pero qué lindo. ¿Sabes sí. que yo ayer estuve a punto de ir a Quintay? Tenía, ¿en serio? Tenía ganas de ir a Quintay. Finalmente no fui. ¿Sabes? Fui al Parque La Reserva en Peña Blanca. ¿Qué tal? No, es bonito, pues maravilloso. ¿Vale la pena? Sí, por parte que es gratuito. Los ministros municipios. Mejor, sobre todo, si es gratuito. Y uno se encuentra con la fauna, con la naturaleza, con un zorrito ahí. Mira. No sé si será hembra o macho. La verdad, las cosas no supe identificarlo. Veamos. Pero me encontré con un zorrito ahí, un panorama para salir con la familia. Además, qué también. Bueno. Y su viaje, bueno... ¿Quieren hablar yo si el programa es suyo? No, a la gente. Pero a la gente le gusta saber, sí, lo que hace Yanni. Le gusta a la sí. gente. Fuimos a comer unos pescaditos. Ah, no, espectacular. Ya. Okay. Muy buena, no, muy bueno. Muy buena atención. ¿Alguna picada? Mira, no en particular, porque hemos ido durante los últimos años varias veces para allá, entonces probamos todos los restaurantes y todos ya. son muy buenos. Okay. Y lo mejor es que es chiquitito, usted tranquilito. De, ¿usted de ir probando así, picando no, por aquí y por allá? No, señor. ¿Los restaurantes? No, señor. Ah, los no, restaurantes pues se sí. acaba de decir, pues. Eso es... Hay que probar. Eso le estoy preguntando. Hay que probar para irse a la segura. Ya, no, okay. Pero yo perfecto. no soy así. Yo creo que ya estamos en edad ya de ya, yo creo que a probarte. De ya. merecer. De merecer. Y claro, yo creo que ya está bueno. ¿Y hay rico el pescadito? Sí, está muy bueno. Sí, pues sale con la reinita frita está espectacular. Con un puré... con un puré de zapallo. Ah, porque dejé los carbohidratos, quiero decirlo. ¿Ya? Estoy tratando de reducir al máximo los carbohidratos. Perfecto. Sí, entonces, para... con un puré de zapallo. ¿Reineta? Hay que cuidarse, ¿sabes? Qué rico. Mira, el 80% de las personas, no, el 75%, perdón, de las personas adultas, ajá, estamos con sobrepeso en Chile. Yo, por ejemplo. No, quiero, no lo sé, señor. Quiero decirle yo algo. Yo lo veo y está bien. Quiero decirle, ¿sabe por qué? Llevo 2 semanas a dieta. ¿En serio? 2 semanas. Se nota. He perdido ya... La oreja está más flaca. Ah, puta. He perdido 14 días. echemos en... Perfecto. Echemos en materia, mejor... es que no sé por dónde partir, porque ha ocurrido de todo esta última semana. Cuestiones que pasan solo en Chile, pero centrémonos en los proyectos. Centrémonos sí. en las ideas, centrémonos en lo bueno, centrémonos en... las propuestas, y una de ellas es la que deslizamos brevemente el recuerdo la semana pasada y que me gustó mucho y quiero que la podamos detallar hoy día, que andemos en eso, porque la bancada regional, sí. ¿cuál sería su objetivo? ¿En qué consiste además esta propuesta, Jorge? Partamos con un diagnóstico. Okay. La gente de repente no lo sabe, pero en el Congreso los parlamentarios... Para tener tiempos para intervenir, para poder usar las dependencias del mismo Congreso, para participar en las comisiones, se organizan a través de bancadas. Sí. Y las bancadas están definidas por el tipo de partido al que uno está adscrito. Ok. Hay tantas bancadas como partidos existen. Entonces sí. hay una bancada de la UDI. Claro. Hay una bancada de Renovación Nacional, hay una bancada del Frente Amplio, del Partido Comunista, del Partido Socialista, y etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Los independientes que ingresan al Congreso tienen que adscribirse a alguna de estas bancadas. Okay. Ah, no está la bancada de los independientes. No está la bancada de los independientes. Tiene que sumarse, digamos, a alguna que más la acomode según su ideología política. Exactamente. Entonces, al final la lógica del Congreso está muy determinada por este juego que hay entre las bancadas, determinada por los partidos políticos respectivos. Y malo además también para los independientes, porque se supone que ellos, su nombre, digamos, lo dice, ¿no? Son independientes a las ideologías políticas de algún partido. Entonces, tener que sumarse a una de estas bancadas, entre comillas, los ata, digamos, a lo que por supuesto se piensa ahí, digamos. Y muchas veces si uno, por lo que entiendo, no se vincula a una determinada bancada, por ejemplo, no tiene tiempo para poder intervenir en la sala, como se dice. Ok. Está todo arreglado. Está arreglado de tal forma que a mi juicio no funciona bien. El Congreso en general no funciona bien. La gente percibe que el Congreso está organizado de tal forma que hace de que cueste mucho que las leyes que importan a la gente puedan dictarse rápidamente. Entonces, lo que he ido recogiendo a partir de el recorrido que he hecho en la región, Yanni, en las conversaciones que cotidianamente tengo con mucha gente, es que hay que cambiar la lógica de funcionamiento y de trabajo en el Congreso. Perfecto. Porque la voluntad popular no nace de un partido. La voluntad popular que elige a un parlamentario está en el territorio, está en la comuna o está en la región. Y en su gran mayoría muchas veces sin militar en algún partido y sin importarle a algún partido. De hecho, el 95% de las personas en Chile no militan en un partido político. Entonces, lo que planteo básicamente es una idea muy sencilla. La bancada regional, que es básicamente trabajar, organizarse con todos los parlamentarios de la región en función de el territorio que nos toca representar o que nos tocaría representar. Ajá. Y eso tiene una virtud, Yanni, que al tú constituir una bancada regional, tienes que constituir bancada y trabajar con aquellos que no piensan como tú, con los del otro partido, con los de la otra ideología, con los que... con los del otro equipo. Con los del otro equipo. Bueno, mejor de otra ideología, dijimos. Mejor. No, sí, mejor, de otro partido. Porque al final, lo que creo que espera la gente de la política es que las personas que piensan de distintas formas se pongan de acuerdo para poder sacar adelante las leyes que la gente necesita. Entonces, la bancada regional obliga, permite que los parlamentarios de la región trabajen juntos independientemente del partido al cual están adscritos. En la quinta región hay, si tú sumas los diputados del distrito 7, que son los de la costa, y los del distrito 6, que son los de Cordillera, más los senadores, en total tienes 21 parlamentarios. Claro. Te pregunto, ¿tú has visto alguna vez a los 21 parlamentarios? No, juntos, en una mesa, trabajando. Bueno, eso es lo que hay que lograr. Ajá. Eso provocaría un cambio en la forma de trabajo del Congreso, porque ya la gente que está ahí, los parlamentarios, no estarían organizados solo por su partido político, sino que por el territorio que representan. Todos los senadores juntos alzando la voz por mayor presupuesto, por mejorar el transporte público, por los avances en la reconstrucción, por ejemplo. Una bancada regional de la quinta región, los 21 parlamentarios, independiente de quien sea el presidente de la República o presidenta de la República, van juntos a la Moneda a exigirle al presidente, a plantear al presidente, a proponerle al presidente o a los ministros respectivos cambios para la región, todos juntos, independiente del color político al cual estén adscritos. Y el listado de cosas que se podría lograr es gigantesca. Hemos hablado muchas veces aquí de la necesidad de que los puertos tributen, pero también están los temas de reconstrucción pendiente en Viña del Mar, los problemas que hay en educación, en salud. ¿Para qué hablar de la seguridad? ¿Para qué hablar de los problemas de infraestructura, la falta de oportunidades a los jóvenes? O sea, son un montón de cosas que se podrían hacer con un nuevo impulso. Y el principio es muy básico. A ti te elige la gente, no el partido. La gente te elige. La gente es la que te da el voto. El partido te da el espacio, evidentemente. Son muy importantes los partidos. Pero la gente te da el voto. Y la gente está en el territorio. Está en tu comuna, está en la región, está en el barrio. Por tanto, la soberanía popular es lo que manda. Si eso fuese así, me da la impresión de que el sistema político o el Congreso funcionaría muchísimo, muchísimo mejor. La bancada regional es algo que no requiere un cambio en la Constitución, no requiere un cambio legal, sino que requiere una nueva mentalidad, una nueva forma de hacer política. Y requiere voluntad política para que los actores que van a estar presentes en aquel entonces en esta renovación importante que viene además también para la región de Valparaíso, principalmente en senadores, también en diputados puedan levantar aquello. Ese es mi sello. Ese creo que sea el sello de la candidatura y eventualmente si la gente nos da la oportunidad de estar ahí, el aporte que queremos hacer, trabajar con todos los parlamentarios para poder sacar adelante la región. Tenga cuidado, ¿eh? Porque el otro día andaba un candidato aquí que le está, parece que copiando las ideas, fue alcalde de Quilpué. ¿Conozco a ese señor? ¿Sí? Sí. Fue alcalde, uno medio peladito, uno que anda con boina ahora, parece, ¿sí?, que se la dejó el negro. Y pero vamos sumando adeptos a la idea. Oiga, yo lo veo positivamente. Él dijo, habló, no literalmente de una bancada regional, digamos, pero una idea muy muy parecida y muy muy similar. Y es más, en aquella entrevista le dije, a ver, por favor, momentito, aquí ya lo propuso, le dije yo, don Jorge Char, así que no, venga a subirse al carril. Pero viéndolo del lado positivo, somos dos. Claro, mientras más, mejor. Mientras más, mejor. De todas maneras. Mientras más, de mejor. De todas maneras, claro. Ya. No hay una foto, gráficamente quiero decirlo, donde los 21 parlamentarios estén con el presidente, ya sea de turno, cualquiera sea, claro, diciendo, dejemos la chacota en la región de Valparaíso, dejemos de que se siga entendiendo a la región de Valparaíso como el patio trasero, sí, de Santiago. 4 minutos faltan para la 1 de la tarde aquí en la radio Carnaval FM. No sé si pudo ver en las redes sociales, salió además en los portales de noticias, la información donde la puerta trasera de un microbús se desprendió, un microbús en recorrido con pasajeros, con gente, se desprendió y terminó golpeando a una persona mayor. ¿Por qué le pregunto esto? Porque a los días de ocurrido esto, aquí en nuestra región, en Valparaíso, en esta discusión que hemos tenido ya hace cuánto tiempo sobre la calidad del transporte en el Gran Valparaíso, vimos que el presidente estuvo entregando 300 buses eléctricos, lo más moderno, para el Transantiago. ¿Cómo existe tanta diferencia en trato, Jorge? El patio trasero, pum. Somos el patio trasero de nuevo. Otra vez, es sí, que es que para mí esa frase es muy sencilla, es propia del acervo y de la capacidad que tienen los chilenos y las chilenas para poder explicar en sencillo realidades que nos están golpeando. Somos el patio trasero de Santiago. Efectivamente, en un curso de menos de 24 horas, Yanni, se produjo esto que tú describes, sí, ¿no? O sea, era una persona mayor que en Valparaíso, sí, estaba en la calle, en la vía pública, y de repente va pasando la micro y a la micro se le suelta la puerta y le pega a la persona mayor, la tira al piso. Por suerte la señora no sufrió ninguna... no fue un accidente trágico, sí, podría, sí, haber sido trágico. Sí. Lesiones graves tampoco, sino tampoco, solo lesiones leves. Pero imagínate que estás esperando la micro y de repente pasa, o estás en la calle queriendo cruzar y de repente pasa una micro y se suelta la puerta. Y claro, el contraste es muy radical porque con pocas horas de diferencia, con un día de diferencia, estaba el gobierno entregando en una comuna de Santiago 300 buses eléctricos nuevos a los que no se les sale la puerta. Claro, mientras aquí... No, de hecho, esos buses paran... tienen hasta rampla para personas discapacitadas. Enhorabuena. En las mejores condiciones. Bravo. Y aquí se nos están desarmando. Imagínate. Los micros. Entonces, mano dura con la fiscalización. Que no le tiemble la mano al órgano a cargo de la fiscalización, porque a los empresarios del transporte público de la región de Valparaíso se les entrega mensualmente una subvención millonaria para tener las micros en buen estado, para tener las micros en definitiva limpias, seguras, para poder invertir en condiciones laborales para sus conductores, para en definitiva ofrecer el servicio que el Estado les ha entregado por contrato. Uh-huh. Aquí no es que estén haciendo el servicio de transporte los empresarios del transporte como Reinaldo Sánchez y otro por bolitas de dulce. No, se les entrega subvenciones millonarias. Mano dura del Ministerio de Transporte. La Seremía de Transporte tiene que fiscalizar. Por ley, está obligada a fiscalizar a esa línea, a esa micro, y perseguir las responsabilidades respectivas, porque podría haber terminado en una tragedia. Ya han tenido lugar accidentes en Valparaíso que han terminado en tragedia. Sí. Han terminado en tragedia. Por suerte, esta vez no fue. Entonces, aquí lo que se requiere es que no le tiemble la mano a quien tiene que fiscalizar. 3:01 de la tarde, siempre con la gente, junto a Jorge Char. Me da vuelta lo de la bancada regional, esto de poder sentarse a dialogar, a conversar con gente que piensa distinto a uno, gente que es de otro color político, siempre por el bien y poniendo en el centro las necesidades de la gente. Fue algo como lo que hizo cuando usted fue alcalde y logró sentarse a conversar con el ex presidente Sebastián Piñera, de un color político completamente distinto al suyo en aquel entonces, y sacaron adelante el Parque Barón, y vemos hoy día con felicidad que ya lleva un 30% de avance. El Parque Barón, para que la gente que nos está escuchando sepa, va a estar ubicado en el sector de Barón, donde está el Muelle Barón. Cuando uno viene desde Viña y pasa por el paso sobre el nivel, lo que ve a la derecha, donde está la bodega Simón Bolívar, claro, es el Parque Barón. Eso es para que la gente sepa, los que no son de Valparaíso, evidentemente. Son 13 hectáreas, Yanni, que se van a convertir en parque público. Y como tú bien señalas, a la fecha van en un 30% el avance de las obras. Okay. Lo que de repente la gente desconoce es que fue mi gestión, junto a la gestión del presidente Piñera, las que se pusieron de acuerdo para que en ese lugar se construyera un parque. Okay. Eso fue el año 2018. Y ahí hay un ejemplo de que para poder hacer cosas que sean relevantes para las personas, en este caso para una ciudad como Valparaíso que requiere revitalizar sus espacios públicos, especialmente en el sector del Almendral, lo que uno tiene que hacer es cruzar la calle, po. Es cruzar la vereda, es cruzar la frontera, que fue lo que hicimos el 2018 con el presidente Piñera. Uh-huh. Recuerdo muy bien esas conversaciones, las conversaciones con la empresa portuaria, porque esos terrenos son de la empresa portuaria. Y lo más bonito es que en un par de meses más la familia porteña, los niños de Valparaíso, las niñas de Valparaíso, los jóvenes de Valparaíso, pero también los jóvenes de Viña, los jóvenes de Casablanca, la familia casablanquina o la gente que venga a visitar a Valparaíso va a tener un hermoso parque público de primer nivel. En ese lugar va a haber un skatepark, por ejemplo. La organización de skatepark de Valparaíso ha luchado por años por tener un lugar en la ciudad. Va a tener su lugar en la ciudad. Van a haber espacios deportivos, va a haber área verde. En una segunda etapa, una vez que esté hecho el parque, se va a avanzar en la habilitación de la bodega Simón Bolívar, que es un edificio gigantesco de largo, uno de los más largos de Latinoamérica, donde la ciudad debería tener un centro de convenciones, donde la ciudad debería tener un museo, donde la ciudad debería tener un distrito gastronómico, un espacio para los artesanos. Es decir, es un tremendo proyecto. Y partió el 2018. Por tanto, las nuevas autoridades que están ahora en el municipio, en el gobierno regional o en el gobierno, van a inaugurar algo que tiene una data a partir de una buena política, que es la de saltar la valla, saltar la frontera, para ponerse de acuerdo con quien piensa distinta en función de acciones que beneficien a todas y a todos. Porque el que va a ingresar al Parque Barón, Yanni, no importa si es de derecha, de izquierda, de centro, si tiene o no ideología, da lo mismo. Es para todas y para todos, es para el bienestar de todos los vecinos de Valparaíso y de la región. Así que es una inversión millonaria. ¿Y para cuándo se proyecta que podría estar ya en...? Fines de año, inicios del próximo. Eso se dice. Ok. Que yo creo que va a ser para el próximo año. Sí. No creo que sea para... Considerando el 30% de avance que lleva. Claro. Exactamente. Bien, qué bueno. Y lo más hermoso de ese proyecto es que cuando empezaron a excavar, empezaron a encontrar hallazgos arqueológicos. Entonces, en el lugar se va a realizar un museo de sitio. ¿No? Hay muchas leyendas que se cuentan de ese lugar. Las podremos conversar en otro programa, pero es una obra de verdad emblemática, una obra que va a marcar la historia de la ciudad de Valparaíso para los próximos 50 años. Bonito. Bien, son las 13 horas con 4 minutos. Vamos a la sección más querida, señoras y señores, de Siempre con la Gente. La más esperada. La más esperada, junto a Jorge Sharp. La gente participa, la gente pregunta, la gente comenta. Y en esta oportunidad, en este día jueves soleado con linda temperatura, tenemos a Marcelita de Forestal Alto, que te quiere, Jorge, hacer la siguiente consulta. Hola, Yanni. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Buen día. Mi nombre es Marcela, de acá de Forestal Alto. Y quisiera saber la opinión del exalcalde. Bueno, como sabemos, esta semana se oficializó el traspaso del SLEP a los colegios municipales. Sí. De Viña del Mar, ¿cierto? De Concón, Futuncaví. Y usted como alcalde vivió el traspaso de los colegios de Valparaíso. ¿Qué evaluación hace usted del funcionamiento de la actual educación pública? ¿Y en qué se deberían concentrar los docentes, los funcionarios, los apoderados, los estudiantes para mejorar la calidad de la educación pública? Eso. Gracias, que tengan buen día. Gracias, Marcela, por tu pregunta. Ahí está. Gran pregunta. Gran pregunta. Es algo que está pasando ahora en Viña. Correcto. En Viña. El Servicio Local de Educación Pública es una forma distinta de organizar la educación pública que ya no depende del municipio, en este caso de Viña del Mar, de Concón, de Puchuncaví y de Quintero, ajá, sino que depende de una entidad nueva que se llama el SLEP, el Servicio Local de Educación Pública, que se creó allá en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ya tiene sus años. Tratándose de Viña del Mar, esto involucra 97 establecimientos, que son jardines infantiles, escuelas, liceos. Quiero aprovechar, Yanni, de mandar un saludo a todos los funcionarios y funcionarias, profesores y profesoras de la educación pública, porque sé que este proceso para ellos genera mucha incertidumbre. Cambiar de empleador, por decirlo así, siempre genera problemas. Entre Viña, Concón, Puchuncaví y Quintero estamos hablando de 21.735 estudiantes. Por tanto, estamos hablando de muchas familias que están detrás de cada uno de esos estudiantes. Entonces, básicamente, lo que se hace es administrar la educación pública a través de una nueva entidad. Hay un director, hay un directorio que está compuesto por representantes de los municipios, representantes del gobierno regional, representantes de los padres y apoderados, representantes de los estudiantes. Y lo que se busca, básicamente, es fortalecer la educación pública con esta medida. El problema que presenta los SLEP es uno muy específico, que es que el sistema a través del cual se financia la educación pública sigue siendo más o menos el mismo. Es decir, la subvención que se le entrega a la educación pública está dado por la matrícula. Perdón, está dado por la asistencia. Pues claro. Por la asistencia y no por la matrícula, claro, o por otras consideraciones. Entonces, lamentablemente, en el caso del SLEP, si bien la idea es buena de tratar de tener una entidad distinta a los municipios que tienen distintas capacidades financieras para sostener la educación pública, el sistema por el cual se asignan los recursos sigue siendo más o menos el mismo. Es decir, se hace a través de la asistencia, ¿no? Y eso es lo que tiene que cambiar. Y esa es una de mis propuestas, que el sistema de financiamiento de la educación pública, para que pueda tirar para arriba la educación pública, tiene que cambiar. Muchas veces una escuela rural, por ejemplo, una escuela en Puchuncaví, tiene necesidades distintas a las escuelas que están en el plan de Viña del Mar, y por tanto requiere mecanismos de financiamiento distintos. Y además requiere que los padres y madres tengan decisión sobre los recursos o cómo se invierten los recursos dentro de las escuelas. Entonces, me parece de que este cambio es sumamente importante, pero el sistema, Marcela, tiene que mejorar. Porque te vas a dar cuenta en el camino que algunos de los problemas que tenía la educación pública antes se van a resolver, pero otros se van a mantener. Y uno de los más importantes que se mantiene y que hay que cambiar es el sistema de financiamiento a cada una de las escuelas. Bien, un abrazo fuerte a Marcela, gracias por la pregunta además también y por participar con nosotros en Siempre con la Gente. Se nos fue el tiempo. Saludos finales, Jorge, comentarios, anécdotas. Un saludo final. ¿Cagüine, algún cagüine? En algo que... no. Mira, en algo que un poco me da rabia, porque son los problemas que tiene la salud. De repente, si el director de Servicio Impuesto Interno pagara las contribuciones, alcanzaría para esto. No, sí. Pero teníamos tanto tema para conversar. Podría haber estado hasta las 4 de la tarde aquí. Ya. Podría haber, bueno, si pagaran los impuestos, los que eluden los impuestos, los que evaden los impuestos, alcanzaría para el caso que voy a mencionar. Me contactó por redes sociales, por el Instagram, Emily, que es mamá de Antonia, que es una niña de 7 años. Porque están en una cruzada solidaria, están realizando, y aquí está lo lamentable de esto, las rifas y completadas, para costear exactamente un examen muy especial, muy específico, que se llama Array CGH, esto me lo informó Emily, la mamá, y tiene un costo aproximado de 1.2 millones de pesos. Es un examen muy caro y muy especial, que básicamente lo que busca Yanni es detectar alteraciones genéticas. Antonia, según lo que me informa su mamá Emily, está diagnosticada con una cromosomopatía por cromosoma 18 en anillo en mosaico, una enfermedad muy, muy específica, muy rara, que básicamente le produce una alteración genética que es bien poco frecuente. Se altera su desarrollo, el lenguaje, ella tiene déficit atencional y otras afectaciones que van a afectar el normal crecimiento que tenga Antonia. Entonces es muy importante hacer este examen, que es en Santiago, no es acá, es en Santiago. La fecha para realizar el examen es a fines de junio, y ellas están básicamente difundiendo una rifa solidaria, que voy a pasar así rápidamente el datito para que la gente, si está interesada, pueda apoyar. El número al cual hay que apoyar sería, lo voy a repetir dos veces, el 976-75-5179. Otra vez, para que los auditores de la Carnaval, que son siempre tan solidarios, lo puedan anotar. 976-75-5179. Perfecto. Ahí pueden apoyar la rifa que están lanzando. Busca recolectar los recursos. El número sale 10,000 pesos, así que yo sé que hay muchos auditores de la Radio Carnaval que son muy, muy solidarios, se ponen la mano al corazón. El Instagram también me indica aquí por interno la producción del programa, ¿no? El director me dice aquí por interno. El Instagram también a lo que pueden seguir es anto.piezasdeamor. Anto.piezasdeamor. Piezas de amor. Que es el Instagram de Emily, de la mamá, ¿no? Que maneja por su hijita Antonia. Así que un abrazo a toda su familia. Un espacio en Siempre con la Gente para esta cruzada solidaria, querida Jenny. Esto es Siempre con la Gente. Esa es la idea. Gracias, Jorge. A ti. Un abrazo, que estemos bien.